Continuamos. Comentario sobre ese motu proprio titulado Attuendam Fidem, promulgado el 18 de mayo del año pasado, y que, como consta por algún artículo que ha publicado el secretario de la Congregación para la Causa de la Fe, la ocasión concreta de publicar este motu proprio y una nota ilustrativa doctrinal de la fórmula de la profesión de fe, firmada por el presidente, por el prefecto y el secretario de la Congregación de la Doctrina de la Fe. La ocasión de esto fue la fórmula empleada en el documento sobre la ordenación sacerdotal, que hablaba de que esta doctrina, según la cual no son sujetos llamados a la ordenación sacerdotal las mujeres, la Iglesia lo propone como definitive tenendum, una doctrina que tiene que ser definitivamente tenida. Entonces se actualizó un tema que es capital desde siempre y que vamos a, retomando lo que dijimos el día anterior, al releer la fórmula de la definición del magisterio infalible del Papa por el Concilio Vaticano I en 1870. Se definió no que el Papa fuese infalible al definir dogmáticamente un misterio revelado, ¿no es verdad? No se definió así. Se definió que el Papa es infalible cuando define, o sea, en su función de pastor, que es lo que quiere decir cuando es cátedra no quiere decir más que el Papa como Papa, cuando habla como Papa la Iglesia, lo cual lo puede hacer de muchísimas maneras distintas. Si en una audiencia los fieles les dice, tienen que saber todos que se plantea tal cuestión, esto hay que plantearlo así, yo en mi responsabilidad de sucesor de Pedro enseño tal cosa, y aquella locución se incluye pues, en el acta apostólica que se dice, es un acto ex cátedra, aunque haya sido un discurso en lengua polaca o en lengua inglesa, y no haya tenido fórmula ni excomulga a nadie, ni diga nada, porque dice que aquello es verdad, que tiene que ser sostenido, por lo menos, es un acto ex cátedra. Pues dice que el Papa, cuando habla ex cátedra, tiene en materia de fe y de moral, de costumbres, se llama de moribus, aquella infalibilidad de que Jesucristo quiso que estuviese dotada su Iglesia. Es decir, que no era cierto, como decían algunos febronianos, anglicanos, que los concilios ecuménicos sí, que el magisterio del episcopado universal sí, pero el del Papa solo en virtud de un consentimiento de la Iglesia, tal cosa. Se definió que el Papa, hablando como tal a la Iglesia, sus decisiones sobre materia de fe y costumbres tienen que ser sostenidas por la Iglesia Universal, que son irreformables por sí mismas y no por el consenso de la Iglesia. Esto es lo que se definió. Y se dejó, está estudiado en un historiador Granderá, documentadísimo, sobre el Concilio Vaticano I, que los redactores, la comisión que preparó este fórmula, que se fue votada en la sesión pública y promulgada enseguida como acuerdo del concilio y confirmado por Pío IX, se redactó así para no dejar cerrado el problema de si la Iglesia, además de ser infalible al definir las materias como de fe revelada, también lo es en otras cosas. En este punto había lo que se llama un consentimiento de los teólogos. Tengo aquí un artículo de un jesuita, Pericas, en gloria esté, que hablaba de esta cuestión y, por ejemplo, decía hace unos años, la Iglesia tiene como objeto primario y principal enseñar las verdades explícita o implícitamente contenidas en el depósito de la revelación. Pero de estas verdades se pueden deducir como consecuencia lógica otras que ya no están ni explícita ni implícitamente contenidas en la Escritura, pero cuya negación implicaría lógicamente la negación de las verdades reveladas. Este conjunto está también sometido al juicio y enseñanza de la Iglesia. Estas verdades no son de fe, sino que suelen llamarse ciertas teológicamente. Sus contrarias, falsas, no son herejías, sino que se llaman errores teológicos. Entendámonos, cuando la Iglesia, con un acto definitivo, ha confirmado una verdad de ese tipo, no solo es un error en teología, diríamos, sino es error en doctrina católica, porque lo que la Iglesia ha propuesto como definitiva tenendum pertenece a la doctrina católica, algo que la Iglesia enseña que debe ser tenido, porque si no, se conmueve la fe. Iba enumerando, aquí he hablado de las conclusiones teológicas, después hablo de los hechos dogmáticos, por ejemplo, que el Concilio de Trento fue un auténtico concilio, que el Concilio Vaticano I fue un auténtico concilio, que el Papa tal es un Papa verdadero, ¿no? Y también los juicios dogmáticos doctrinales sobre la condenación de una herejía, como ocurrió en el caso de Jansenio. Por el mismo motivo, decía el padre Pericas, compete a la Iglesia juzgar si ciertas doctrinas filosóficas o ciertos datos que se dan por científicos son o no verdaderos, por la conexión con verdades reveladas, o porque destruirían datos ciertos obtenidos por la revelación divina. Asimismo, la Iglesia es infalible cuando declara, al canonizar un santo, que goza de la visión beatífica y es digno de culto público, cuando juzga que los estatutos de un instituto religioso son aptos para el fin santificador que se propone. Se suele decir en las aprobaciones pontificias de órdenes religiosas de derecho pontificio, no permisiones locales, congregaciones ad experimentum, etc., sino las decisiones, por ejemplo, la orden de predicadores, la regla de San Francisco, la orden de San Ignacio, la regla de San Benito, esas cosas, la Santa Sede, la regla de San Basilio. No se puede decir, esto es contrario al Evangelio, que San Basilio estableció por un monacato oriental o San Benito por occidental, deformó la vida religiosa. No puede ser. Esto no ha hecho falta que ningún papa lo dijese así. Es el consentimiento universal de los obispos, el magisterio de la Iglesia, que lo enseña como verdad conexa. Decretos disciplinares para toda la Iglesia universal, etc. En el sentido que la Iglesia no puede mandar universalmente contra la fe y las costumbres. Después, en otro trabajo del mismo artículo, que trataba de la condenación de la masonería como una condenación de tipo de hecho dogmático, se analizaba en trabajos de Salaverri en la BAC, que citaba al padre Palmieri y también de Marinsola en la evolución homogénea del dogma católico. Encuentro aquí una lista, por ejemplo, de verdades de esto que constituye el objeto indirecto de la infalibilidad pontificia. Verdades especulativas, lógicamente conexas con las reveladas, ya sea como presupuestos filosóficos, ya sea como conclusiones teológicas. Hechos dogmáticos, decretos disciplinares y enseñanzas definitivas de la Iglesia como intérprete de la ley y del derecho natural. Esto es actualísimo, ¿verdad? La Iglesia habla sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre la fornicación, sobre la ilicitud de métodos anticonceptivos, reiteradamente afirmada por Pío XI, por Pablo VI, etc., en documentos que tratan el tema y lo proponen para orientar la moral católica. No se puede decir, es una opinión de Montini, es una opinión de Aquiles Ratio, una opinión de Wojtyla, que es muy conservador. No, esa es la Iglesia que lo enseña. Esto es una cosa de risa, ¿no? Pues, en moral matrimonial, en los puntos más discutidos por la mentalidad de nuestros días, desde que se plantearon, hay una constante afirmación de los mismos principios por todos los papas cuando lo han tratado. ¿No? O sea que no. Canonización de los santos también para el fin. Entonces, este motu propio lo que hace es lo siguiente. Estaba mandado un profesor de teología, un rector de un seminario, un obispo en un al tomar posesión de su cargo de servicio de la Iglesia, un párroco tenía que formular un juramento, una profesión de fe y un juramento de profesar la doctrina de la Iglesia. En esta profesión de fe, que había habido juramento antimodernista, pues en 77 se legisló de nuevo, se volvió a legislar recientemente, en 1898. Se añadió un párrafo, precisamente ocasionado, urgido por esta confusión o vacilación que se creaba en torno al juicio de la Iglesia definitivo sobre la no ordenación de mujeres. Porque claro, definitiva tenendum, como que no dice credendum fide divina et católica, y no dice todavía que el que dijese que las mujeres no las ordenan por capricho, ¿verdad?, y que Cristo le hubiera gustado mucho que las ordenase, pues este se aparta de la doctrina católica. Como que todavía la Iglesia no ha dicho, y el padre en esta nota se explica que cualquier día en adelante puede ser que lo diga, no lo ha revelado como de fe, sino como sostenido necesariamente por la conexión que tiene con la vida de la Iglesia y todo lo definido sobre la ordenación sacerdotal y el sacrificio de la misa, etc. Pues se planteada esta cuestión, se añadió al juramento de fidelidad un párrafo segundo, que después de que el primero decía que se comprometía a creer con fe divina y católica todo lo que la Iglesia, sea en su magisterio ordinario universal, sea en su magisterio solemne, enseña como divinamente revelado, y después en el tercer párrafo, que ahora es el tercero, entonces había sido el segundo, se decía que se obedecería con entendimiento y razón a todo lo que la Iglesia enseñase en su magisterio, aunque no se tratase de actos definitorios, lo cual sí es vigente, ¿no? Pero se añadió un párrafo referente a los actos definitorios que no definen como de fe divina y católica, sino como de materia ciertamente que tiene que ser enseñada por la conexión que tiene con la fe. Y añadido en el juramento, en la fórmula del 88, ese texto, resultaba que el código de derecho canónico promulgado antes quedaba, diríamos, menos completo que este texto de profesión de fe. Entonces el motu propio, añadido a los cánones, 750 en lo latino, y al canon correspondiente en el código para las iglesias orientales, un párrafo segundo, que es este. Abrazo firmemente y mantengo todas y cada una de las cosas que acerca de la doctrina sobre la fe y las costumbres son por la misma definitivamente propuestas. Esto está en la profesión, en el juramento, a partir del año 88, y no estaba en el canon promulgado unos años antes. Entonces lo que hace este motu propio, añadir un párrafo al canon que trata de esto, de modo que el canon 750 queda redactado así. 750, número 1. Con fe divina y católica de ser creído todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida, a saber, en el único depósito de la fe confiado a la Iglesia, que es propuesto como divinamente revelado por la Iglesia en su magisterio solemne o en su magisterio ordinario universal, que ciertamente se manifiesta en la común adhesión de los fieles cristianos bajo la guía del sagrado magisterio. Consiguientemente están todos obligados a evitar cualquier doctrina contraria a aquellas. Bien. Y este, el párrafo primero, que se dice que hay que profesar todo esto, apartarse de estas doctrinas, constituye la herejía. Pero se añadió un párrafo segundo, de acuerdo con lo que se añadió al juramento. También han de ser firmemente abrazadas y sostenidas todas aquellas cosas que acerca de la doctrina sobre la fe y las costumbres propone el magisterio de la Iglesia por modo definitivo, a saber, las que son necesarias para que el mismo depósito de la fe sea santamente custodiado y fielmente expuesto. Y por lo mismo se opone a la doctrina de la Iglesia Católica el que rechaza aquellas proposiciones que han de ser definitivamente mantenidas. Esto está en el Código de Derecho Canónico. En realidad podemos observar una cosa. Tanto al establecer una profesión de fe y un juramento como al promulgar este canon, parece que estamos en lo disciplinar, pero notemos, estamos en una disciplina que se refiere a la fe y a la adhesión a la enseñanza de la Iglesia, que la Iglesia manda a enseñar a todos los que ejercen cargos públicos. Por tanto, se trata de algo que podríamos incluir en una cosa que dice muy bien la nota ilustrativa. Lo que la Iglesia universalmente cree, como recibido desde la tradición apostólica o continua en la Escritura, lo manifiesta de muchas maneras. Y una de ellas es la práctica universal de la fe. No costumbres locales, cosas que se han generalizado. La práctica universal de la fe. En una nota 17 que encontrarán, dice: la enseñanza infalible del magisterio no se propone sólo por medio de la declaración explícita de una doctrina que ha de ser creída o ha de ser sostenida definitivamente, sino que también está expresada mediante una doctrina implícitamente contenida, dice implícitamente contenida, en una praxis de la fe de la Iglesia derivada de la revelación y por lo mismo necesaria para la salvación eterna y atestiguada por la tradición ininterrumpida. Tal enseñanza infalible resulta objetivamente propuesta por entero cuerpo episcopal. Entendido este en sentido no necesariamente sincrónico, sino también diacrónico. No hace falta que todos a la vez digan lo mismo ahora. Tenían siempre tentados de hacer encuestas, ¿no? Sino los que han hablado de esto en cualquier siglo, en Oriente y en Occidente, han dicho esto. La intención del magisterio de proponer una doctrina como definitiva no está ligada a formulaciones técnicas de particular solemnidad. Basta que resulte claro por el sentido de las palabras empleadas y por su contexto. Está ciertamente, la Iglesia no quiere que nadie tenga por enseñado como de fe lo que la Iglesia no enseña como de fe. Dice que esto tiene que ser claro, tanto en el magisterio ordinario como en el solemne. Y en todas estas verdades conexas que estamos tratando, también lo mismo. Pero duda alguien que la Iglesia, al canonizar un santo, deja en lo sucesivo como opinable que alguno diga que está en el infierno o que era una persona que dio muy mal ejemplo, ¿verdad que no? Está bastante claro. Esto tanto si en la canonización en tal o cual momento se emplease tal o cual fórmula o no supiésemos qué fórmula emplearon. No sé si me explico. Ahora, yo creo, eso me parece obvio, que la declaración de un doctor de la Iglesia es un acto de ese tipo. ¿Por qué lo digo? Pues por la naturaleza del acto. He asistido con gran gozo a la declaración por Juan Pablo II de Santa Teresa del Niño Jesús como doctora de la Iglesia. Y vi el texto y lo vi. Y dice el Papa: de plenitudine nostri apostolici potestatis. Pues el Papa declara que es doctor de la Iglesia, Teresita de Lisieux, y lo declara con la plenitud de nuestra potestad apostólica, pues no creo que haya. No se puede decir más claramente. Pero no puede decir, pues ha sido una desgracia que la doctorasen, porque es una mujer despistada y flojita, no ha iluminado al pueblo cristiano, ¿verdad? No tiene sentido. Lo que la Iglesia declara, ¿no? Declara a alguien doctor, reconocimiento de un carisma de sabiduría y de ciencia que ha iluminado a la Iglesia, pues es un acto que lo tiene que hacer la Iglesia jerárquica, esto siempre se ha sabido así, el Concilio Ecuménico presidido por el Papa, o el Papa mismo. Por ahora las 33 declaraciones de doctor de la Iglesia las han hecho siempre los Papas. Y siempre, por tanto, lo hayan dicho así o se haya entendido por el contexto y la práctica de la Iglesia, es un acto ex cátedra. Bien, por tanto, sigamos con esto. Este documento, por tanto, a este modo propio, al poner estos cánones de acuerdo con y ratificar el precepto del juramento que acompaña a la profesión de fe, ratifica una doctrina que estaba en la conciencia de la Iglesia y que se expresaba muy frecuentemente en el consentimiento de los teólogos, ¿no? Pero ahora es una ratificación muy, muy explícita por parte de la autoridad de la sede apostólica, que noten bien, ha legislado este párrafo no solo para el código del rito latino, sino para el código de las iglesias orientales unidas, o sea, de Oriente y Occidente, salvo de la Iglesia Universal. Ha mandado esto. Recordemos que estas verdades, tanto las de fe revelada como las conexas con la fe, pueden ser propuestas como tales, o por un acto explícito, que suele ser necesario cuando la cosa se ha puesto en duda, en caso de una cosa doctrinal, o por el magisterio ordinario universal que así lo propone. Así, por ejemplo, la no ordenación de las mujeres, precisamente porque nadie se lo había planteado nunca, pues es que es lo que decía San Agustín contra los donatistas: si una cosa ves que las hace todas las iglesias y no me la encuentres en la escritura ni en un sínodo de obispos, si las hace todas las iglesias es que viene de los apóstoles, hablando contra la teoría de la rebauticización. Recordemos también, que hay que insistir mucho en esto, que no hay una primacía de lo solemne sobre lo ordinario. Lo ordinario, en general, cuando es claro, si no ha necesitado un juicio solemne, es porque, gracias a Dios, no ha sido puesto en duda. Si no hubiese habido el feminismo, entre comillas, actual, que ha querido plantear esta revolución de las mujeres sacerdotes, seguramente esto no se hubiese declarado nunca. Y la Iglesia hubiese continuado un milenio más y hasta el fin de los siglos ordenando solo los varones, como hicieron los apóstoles. ¿Comprenden? Y como decía el Padre Siberta, el que no haya un acto solemne, explícito, que juzgue una cosa, en muchas cosas es el signo de que no se han puesto en duda nunca. A mí se me ocurre un ejemplo que viene mucho al caso, que el otro día dije, lo repito. La plenitud y la infalibilidad del magisterio pontificio tuvo que ser definida dogmáticamente, en forma solemne, por el Concilio Vaticano I, tiempo de Pío IX. ¿Por qué? Porque había en la Iglesia corrientes como el cristianismo entre los alemanes, el galicismo, y que habían llegado a esto. Esto no es para oír. No. Y por eso tuvo que ser definido. Y si nos preguntamos, ¿y los concilios son infalibles? Pues claro que lo son. ¿Y cuándo se ha definido? Pues nunca. No faltaba más. Los concilios han definido la consustancialidad del Verbo con el Padre, la divinidad del Espíritu Santo, la maternidad divina de María, ¿verdad? Las dos naturalezas en Cristo, la voluntad humana en Cristo, el culto de las imágenes, ¿verdad? El purgatorio, la visión beatífica de los que se salvan inmediatamente después de la muerte sin esperar la resurrección. Y muchísimas cosas, la doctrina de toda la doctrina de la justificación contra el protestantismo, toda la doctrina de los sacramentos contra el protestantismo en Trento, y muchas cosas. ¿Y qué ha pasado? Pues que los concilios, cuando definen la fe, son infalibles. Pues es que no, ¿quién lo dice esto? Pues no lo dice, lo sabe la Iglesia, ¿eh? Lo sabe, está en la conciencia de la Iglesia de la edad apostólica. Comprenden, aquí tiene una cosa grandiosa, de una cosa clarísimamente enseñada por la Iglesia como de fe divina y católica, que no ha tenido que ser definida nunca. No se crea. Y otras verdades importantísimas, que están en toda la dogmática, están en los símbolos y están en la liturgia, están en todas partes. No se ha dado definiciones, por ejemplo, directamente, por ejemplo, ejemplo sobre la eficacia de la oración. La eficacia de la oración. Ni sobre su necesidad para la salvación del cristiano. ¿Qué duda cabe que esto pertenece a la fe? No solo porque está en el Evangelio, sino porque la Iglesia lo ha dicho así, que está en el Evangelio, y no lo ha dudado nunca. Llamad y se os abrirá. La eficacia de la oración. La doctrina que enseñó, por ejemplo, bellísimamente y fundamentalísimamente, el doctor de la Iglesia San Alfonso de Ligorio, en un tratado de la oración que se va a publicar aquí, al Fomento de Piedad. Aquello es doctrina católica, como una casa, es doctrina de fe, en su mayor parte del libro, todo lo que dice de Jesucristo. Pues no se ha tenido que definir nunca que el cristiano debe orar y que la oración es eficaz. Y cosas así, muchísimas. Bien. Por tanto, vamos ahora a las verdades conexas. Que no se perdiese la oportunidad de aclarar esto. Estas verdades conexas, lo había dicho ya Palmieri, lo citaba, lo repetía Salaverri y Marinsola, están esta nota ilustrativa que ustedes les hemos dado, está muy bien precisado. Unas tienen conexión lógica, objetiva, esencial, y otras la tienen histórica, existencial, fáctica. Una conexión objetiva, lógica o esencial tienen, por ejemplo, las conclusiones teológicas, que se llaman. Conclusiones teológicas a veces parecen conclusiones y son explicitaciones de lo que está en la revelación misma. Entonces serían definibles como de fe divina y católica y no solo como verdades conexas. Algunos teólogos opinan que las conclusiones teológicas, aunque sean verdaderamente conclusivas y aunque incluyan premisas filosóficas, pertenecen a lo virtualmente revelado, que también puede ser definido dogmáticamente. Es igual si la Iglesia define dogmáticamente, o se ve que la enseña como de fe divina y católica una cosa, no tenemos que preguntarnos, ¿y esto cómo llegó a estar claramente entendido en la Iglesia? ¿Con qué argumentación? Es igual, ¿verdad? No sé si me explico, porque hay unos teólogos que pueden argumentar de una manera y otros encontrar que aquel argumento es débil y no darle valor. Es igual, si la Iglesia lo define, no tenemos que cavilar sobre la naturaleza de la argumentación que teológicamente llegase a aquello. Si la Iglesia define, es algo que está en la revelación. Si define como de fe, del primer orden de verdades. Si, sin decir que es de fe divina y católica, enseña como definitivamente cierto, enseña como definitivamente a tener algo que es una conclusión teológica, entonces sabemos que es cierta, y que no se puede conmover sin poner en duda el mismo dogma. Esta nota ilustrativa dice una cosa muy importante, muy importante. La historia de la Iglesia, a veces, una verdad ha llegado a ser poseída ya universalmente, con universalidad moral, salvo los caprichosos o los maniáticos, lo que sea. Como cierta y no se ha llegado a poner en claro todavía si esta certeza era de conexión con la fe revelada o de pertenencia a la fe revelada. Así, por ejemplo, la plenitud de magisterio del Papa e incluso su infalibilidad, antes de ser definido como dogma revelado por Dios, contenido en la promesa de Cristo a Pedro sobre esta piedra firme Iglesia, etc., ya se podía decir, vencidas las querellas más bien jurídicas y de patriotismo religioso francés o de política de los emperadores ilustrados alemanes, ¿no?, de meterse a gobernar la Iglesia, superadas estas dificultades, todo el episcopado creía en la infalibilidad pontificia. Demostración histórica tremendamente admirable. El Papa noten bien que los dogmas marianos definidos son tres. La maternidad divina de María la definió un concilio ecuménico, confirmado por el Papa San Celestino, 431. La Asunción, que no era disputada entre teólogos, pero que Pío XII, por devoción del pueblo cristiano, y porque en el fondo muchos que se decían teólogos hacían ver que no creían ni en la virginidad, ni en la encarnación del Señor, ni en las... pensó que era una buena manera de ejercitar la profesión de fe de la Iglesia, definir dogmáticamente la Asunción de María en 950. ¿Y el otro misterio, quién lo definió? Pues Pío IX. En un momento que solo era de fe divina y católica definida. No era de fe divina y católica definida, digo, la infalibilidad del Papa. Y en cambio el Papa definió la Concepción Inmaculada de María y nadie se quejó. En esto precisamente se apoyaban los católicos liberales, que no les gustaba la definición, para decir que si es, sobreviene el consenso de la Iglesia, es signo de que el Papa ha enseñado en nombre de Cristo. Pero esto era una trampa, porque por eso se puso que las decisiones del Papa son irreformables por sí mismas y no ex consenso Iglesia, que necesariamente se habrá de sobrevenir. Pero la definición de la Inmaculada dio un exército, manifestó la infalibilidad del Papa. Fue una cosa providencial y admirable, es digna de ser agradecida a la providencia divina. El fervor del pueblo cristiano por la Concepción de María hizo brillar de una forma admirable la infalibilidad del Papa, que había sido reconocida siempre, porque los papas entre Trento y el Vaticano I hicieron constituciones dogmáticas condenando cinco proposiciones de Cornelio Jansenio, y a los que resistían sobre la cuestión de hecho, decía, esto es herético, pero es injusto atribuirlo al autor del libro. Y que salía una cuestión conexa, que era la cuestión del hecho dogmático. Pero lo condenado, todo el mundo lo aceptó, hasta los jansenistas. O sea que los papas ejercían su magisterio y era aceptado. Y dice que hay veces avanzan desde lo ya poseído por la Iglesia como cierto hasta la definición, y que algunas cosas que ahora se están enseñando, por ejemplo, la no ordenabilidad de las mujeres, que ahora se diga que es definitiva tenendum, no quiere decir que no pueda decirse dentro de un tiempo que tiene que ser profesada por todos como divinamente revelado, contenido en el depósito de la tradición de la Iglesia. Lo dice. Esto pasa con algún tipo de verdades de estas que son conclusiones teológicas, de la naturaleza del sacramento del orden, la historia de la Iglesia. O en otras no, noten bien. No todas las de este segundo orden, de verdades conexas con las reveladas, pueden ser definidas como de fe, propuestas como de fe, porque las cuestiones de hecho no son. No se va a definir como perteneciente a la revelación divina expresada en el Evangelio, en la tradición apostólica, la existencia de San Francisco de Asís o su santidad. Porque es un hecho histórico que después la Iglesia juzga y canoniza, ¿verdad? Los verdades, o que Trento fue un concilio. Esto es una cosa importantísima, que si se conmueve esto, se conmueve toda la certeza de la fe católica posterior al protestantismo, pero que nunca será una cosa que esté en el depósito de la fe. Cristo no definió la lista de los concilios futuros. ¿Cómo me entienden la cosa? Las verdades de hecho, o las verdades filosóficas conexas, que no tengan carácter revelado, pero que la Iglesia también puede definir acerca de ellas con certeza, y lo ha hecho con frecuencia. Por tanto, verdades conexas esencialmente, además de las conclusiones teológicas, están los presupuestos filosóficos. Esto es un tema muy importante en nuestros días. Verdades filosóficamente ciertas que tienen una necesaria conexión con las verdades de la fe. Pío XII enumeraba lo que se refiere a la naturaleza de nuestro conocimiento, Supongamos un señor, mire, yo como filósofo soy escéptico. Bueno, usted como filósofo es escéptico, no podrá ser seriamente católico. Digo seriamente, ¿verdad? Después si resulta que él a lo mejor va a misa cada día, él ya se la compondrá. Nuestro Señor juzga de las cosas y la anécdota de cada individuo es una cosa. Objetivamente, el escepticismo filosófico, el relativismo, el trascendentalismo kantiano, el fenomenismo, el idealismo absoluto, el empirismo, no se pueden enseñar sin conmover la fe cristiana. Es evidente, es evidente. Un empirista nunca podría admitir ni siquiera el sentido de las fórmulas con que la Iglesia ha definido el misterio de la Trinidad y de la Encarnación, ni sobre la vida eterna. El empirista no sabe nada de la vida eterna. Y nosotros tampoco lo sabemos por experiencia, pero lo creemos. Lo creemos con una fe que tiene una armonización posible con la razón, porque encontramos que es una verdad filosóficamente demostrable, como lo demostraron los platónicos, la espiritualidad del alma humana. No sé si me explico. Y si uno no le convence los argumentos platónicos, pues tiene que creer en la espiritualidad del alma humana, porque si no, no podría creer en lo que dice en el credo, la vida eterna. Yo creo en lo que dice el credo en la vida eterna, pero esto de la mortalidad del alma es un tema filosófico. Pues no, me explico. ¿Eh? No. Lo que se refiere a la naturaleza de nuestro conocimiento, al mismo concepto de la verdad y a los principios metafísicos fundados en la verdad y por lo mismo principios absolutos, a Dios infinito, personal, creador de todas las cosas. Yo creo en Dios, pero me parece que no creo en el universo, sino que es la natura, es Spinoza, es el fundamento de toda la realidad, el fondo de todas las cosas, y me parece que todo es uno. Bueno, pues usted no podrá ser creyente, ¿eh? No creerá en el Dios, en el Yahvé de la Biblia y en el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza del hombre, la inmortalidad del alma, la divinidad congruente, la dignidad congruente a la persona, los deberes que la ley moral impresa en el hombre por la misma naturaleza enuncia e impera. Esto lo dijo en un discurso a la Universidad Gregoriana, el año 53. En el ciclo Humani Generis, Pío XII había enunciado tres años antes que la filosofía reconocida y aceptada por la Iglesia defiende el valor verdadero y recto del conocimiento humano y los principios metafísicos inconclusos y la construcción de la verdad cierta e inmutable. Otro punto de verdades conexas es las interpretaciones auténticas de los preceptos de la ley moral y del derecho natural, aunque también aquí hay un campo que puede ser directamente una explicitación de una reafirmación del precepto no matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio. Y podría la Iglesia definir como con anatema, ¿verdad?, decir que es hereje el que niega tal cosa. Pero hay otras cosas conexas que se plantean en los tiempos modernos, que la eutanasia pasiva, que la eutanasia activa, que si la anticoncepción artificial, etc. Este documento tiene que recordar que la Iglesia puede infaliblemente enseñar sobre la ilicitud de la prostitución y la fornicación, porque por lo visto también esto se ha llegado a discutir, ¿no?, por motivos psicológicos, etc. Y las propone, dice muy claramente una cosa muy curiosa, que entre estas verdades de hecho, porque voy ahora a ellas, pone la sentencia del Papa sobre la invalidez de las ordenaciones episcopales y sacerdotales de la Iglesia de Inglaterra, que fue juzgado en el siglo XVI, reexaminado en tiempo de León XIII, reafirmada la sentencia, y ahora este documento dice que lo que la Iglesia piensa sobre las ordenaciones anglicanas es un juicio irreformable. Claro que supone no solo el dogma sobre lo que es la ordenación, sino el juicio sobre el modo histórico con que al separar la Iglesia de Inglaterra ordenaban obispos con la intención de hacer una cosa que no fuesen como los obispos dependían del Papa y poniendo en duda el carácter sacrificial de la misa. ordenar un presbítero y suponer que la cena del Señor que va a celebrar no es un sacrificio, no rememora el sacrificio de la cruz, no es ordenar un presbítero. Consagrar un obispo que no puede consagrar sacerdotes que consagren el cuerpo y sangre de Cristo no es ordenar un obispo, no es consagrar un obispo. Y esto lo juzga la Iglesia examinando los libros de la Iglesia de Inglaterra y la historia de la Iglesia de Inglaterra. A la línea de los hechos están los hechos dogmáticos, la legitimidad de un papa en concilio, los hechos dogmáticos doctrinales, el jansenismo, el padre Orlandis había estudiado muy bien lo de la masonería, la canonización de los santos, la elección de un santo doctor de la Iglesia. Me quedan unos minutos que voy a decir una cosa. Decía Pío XII, si los sumos pontífices en sus actos, tratando explícitamente de una cuestión controvertida, pronuncian su sentencia, es a todos patente que aquella, según la mente y voluntad de los sumos pontífices, no puede ser considerada como una cuestión de discusión libre entre los teólogos. Pues bien, hay una cosa muy curiosa. En el siglo XIX, los papas, juzgando cuestiones de actualidad y en documentos reiterados, Gregorio XVI, de Pío IX, de León XIII, de Pío XI, y 11 lo reafirmó todo, etc. Juzgaron, por ejemplo, sobre la separación de la Iglesia y el Estado, sobre el reconocimiento por el Estado de igual derecho a todas las religiones, etc., etc. Y dieron unas sentencias que teólogos como Francisco Segarra dicen que tienen todo el carácter de un acto ex cátedra, por lo menos de una verdad conexa. En algunos casos se está rozando lo que pertenece a la revelación directamente, ¿no? Ahora voy a poner unos ejemplos para concluir con una observación un poco sorprendente en la mentalidad en que estamos ahora inmersos, pero muy cierta. Pío IX, juzgando de acontecimientos que ocurrían en países hispanoamericanos, especialmente en México en aquel momento, el año 56, decía así: para más fácilmente corromper las costumbres cristianas y los corazones de los pueblos, y para propagar la detestable y destructora peste del indiferentismo y acabar con nuestra religión santísima, se admite el libre ejercicio de todos los cultos. Se concede a todos la plena facultad de manifestar pública y abiertamente todo linaje de opiniones y pensamientos. Esto es una locución del año 56. Al hacer el sílabus del año 64, puso la proposición 79, el sílabus que es esta. Condenan esta proposición, miren. Es sin duda falso, esto es una cosa condenada, que la libertad civil de cualquier culto y la amplia facultad concedida a todos de manifestar abiertamente y en público cualesquier opiniones y pensamientos conduzca a corromper las costumbres y las almas y propagar la peste del indiferentismo. Esto es lo que decían los liberales. Esto no conduce, no es ningún mal la libertad de cultos y la libertad de expresión y libertad de pensamiento, no es ningún mal y no hace ningún daño, decían, y por tanto Pío IX se había equivocado al condenarlo. Bien, yo quiero rendir un homenaje a Pío IX en este punto, además de mi adhesión convencida a su doctrina, que es lo de León XIII, lo de León XIII. León XIII condenaba en la misma carta que aconsejaba el acatamiento de la República Francesa, intergravísimas, del año del célebre Rallyman, es más conocido con el texto francés, Homilie de Solicitudes. Dice así, después de decir que todos tienen que trabajar en que no se rompa el concordato que había hecho Napoleón primero con la Iglesia. Sobre el principio de separación de Iglesia y el Estado, que equivale a separar la legislación humana de la legislación cristiana y divina. No queremos detenernos en demostrar ahora cuán absurda es la teoría de esta separación. Nadie habrá que no lo comprenda por sí mismo, esto decían entonces, ahora no lo entiende nadie. Desde el momento en que el Estado niega a Dios lo que es de Dios, por consecuencia necesaria, niega a los ciudadanos aquello que tienen derecho como hombres. Porque quiérese o no se quiera, los verdaderos derechos del hombre nacen precisamente de sus deberes para con Dios. Esto es una formulación espléndida. De donde se sigue que el Estado, faltando bajo este aspecto al fin principal de su institución, tiende a renegar de sí mismo y a desmentir la razón de su propia existencia. Hasta la voz de la razón natural proclama tan claramente estas verdades superiores que se imponen a cualquiera a quien no ciegue la violencia de la pasión. Por consiguiente, los católicos nunca se guardarán bastante de sostener semejante separación. Porque en efecto, querer que el Estado se separe de la Iglesia sería, por consecuencia lógica, querer que la Iglesia quede reducida a libertad de vivir conforme al derecho común que se conceda a todos los ciudadanos. Esta expresión se dice mucho ahora. La Iglesia como una sociedad, como un club, como un partido político, una corriente, puede decir lo que piensa, pero no puede imponer, por ejemplo, clases de religión. Bien. León XIII había dicho cosas como esta. La justicia y la razón impiden que el Estado sea ateo. O lo que es equivale al ateísmo, que conceda a todas las religiones iguales derechos. Vemos que desde Pío IX, León XIII, hay una constante, después está en Pío XI, en la encíclica Vulgarianum Quas Primas, hay una constante en el suponer que esta concesión de la igualdad de la Iglesia con todas las otras opiniones humanas es el fin de la política liberal. Yo quiero decir dos cosas. Una, que los papas que asistidos por el Espíritu Santo enseñaron esto, sin duda también se ayudaron humanamente de redactores que les redactaban los documentos, sin duda. Los que redactaron el sílabus sabían muchísimo, porque antes de pasar los errores sociopolíticos, lo primero que condenan es el naturalismo, panteísmo y monismo absoluto. La primera proposición del sílabus dice esto. Condena que la naturaleza y el mundo y Dios sean la misma cosa, que lo mismo es la libertad y la necesidad, que lo mismo es el espíritu y la materia. Si hay otros liberales inconsecuentes que no quisieran apoyarse en aquellos principios, pero aceptan las consecuencias de la obligación de la libertad de todos los cultos y tal cosa. Bien, hay que hacer un homenaje a los redactores de aquellas cosas y a los papas que enseñaron esto insistentemente en documentos inequívocamente ex cátedra. Me lo decía a mí el padre Francisco Segarra, insigne teólogo. Pero tenemos que el Concilio Vaticano II, todo el mundo sabe, que hizo una declaración sobre la libertad religiosa, ¿verdad? Esto todo el mundo lo sabe. Y entonces se dio por arrinconado todo esto que había enseñado Pío XII y Pío XI. Pues mire, la declaración de libertad religiosa, al comenzar, dice así. El objeto de este documento es reconocer que, como he dicho Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris, sobre el deber del hombre de dar culto a Dios, no tiene jurisdicción ningún poder humano. De modo que así como Santo Tomás decía que un poder católico no podía imponer a un padre judío que bautizase a sus hijos, ni imponer a nadie que se profesase católico si no creía, no se podía hacer esto según los escolásticos. También el Estado moderno no tiene derecho a imponer, y es lo que hace, que nos conformemos con que el dogma católico sea una opinión tolerada. No, no, entendámonos. La primera formulación eficaz, política, de la tolerancia la hizo Locke. El ensayo sobre la tolerancia de Locke lo ha estudiado letra por letra mi amigo José María Petit Sullán. Yo lo conozco superficialmente, pero lo estudio muy a fondo. Locke, uno de los hombres fundamentales en la creación del liberalismo moderno, dice que se tiene que excluir de la tolerancia los que profesan la fe católico-romana, los papistas, porque como que estos siempre creerán como absoluto lo que diga el Papa, serán siempre una perturbación de la paz civil, y que una sociedad libre que imponga la tolerancia de todos no puede imponer, no puede tolerar a uno que no tolerará a los otros como verdaderos. Está en el ensayo de Locke. Y así es. Y tanto es así que cuando Estados Unidos se separó de Inglaterra, perdonen que este dato que no lo sabe nadie, antes de protestar con aquello de los arbitrios sobre el té, recuerdan, sobre los tributos y contribuciones que querían pagar los colonos a la autoridad de la corona británica y todo eso, antes hubo una protesta por los actos intolerables del gobierno de Londres. ¿Saben cuál era el acto intolerable del gobierno de Londres? Miren, cuando el Canadá francés, Quebec, en la paz de París, 1763, dejó de depender del reino de Francia y quedó aquellos hombres súbditos, que eran franceses y católicos, muchos de ellos de raza mestiza, de francés e indio, y lo que es, hurones, tal cosa, evangelizados por unos jesuitas canonizados estupendos, Juan de Brebeuf y compañeros. Cuando Canadá pasó a depender de la corona británica, el gobierno Tory, conservador anglicano de Londres, por sentido común, suspendió, sin derogar, las leyes que habían hecho en el siglo XVII los protestantes contra los católicos. Leyes en virtud de las cuales Irlanda del Norte quedó poblada por protestantes venidos de Inglaterra o de Escocia, porque los católicos les quitaron las tierras, los echaron, etc. Y ahora están en el problema de Ulster. Una persona podía ser ejecutada porque tenía un capellán católico en su casa y celebraba misa. Había pena de muerte contra la celebración de la misa en papismo. Y estas leyes, promulgadas en tiempo del el rey, que pasa por todos, por el fundador del constitucionalismo liberal moderno, Guillermo de Orange, por el fanatismo protestante y el odio al papismo que tenían. Estas leyes estuvieron vigentes hasta 1829. Lo que pasa es que la cosa cae de su peso, no se aplicaban. Pero además de no aplicarse, creyeron necesario hacer un bill suspendiendo su aplicación en el Canadá. Entonces las colonias de Nueva Inglaterra, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, la confederación de las seis colonias que constituyen la Nueva Inglaterra, con Boston allí metido y todo eso, tierras que son el corazón de la América profunda, ¿no? El origen de los Estados Unidos, protestante. Protestaron como intolerable que el gobierno de Londres, suspendiendo aquellas leyes, favoreciese el papismo en un dominio inglés. Eso está, yo lo aprendí esto estudiando inglés, sencillamente para aprender la lengua inglesa, me encontré con este documento, un libro editado en Nueva York, titulado Documentos de la Historia Americana. Y el documento se titula Intolerables Actos, Intolerable Acts. Y el primero de los actos intolerables es la suspensión de la pena de muerte para que celebre misa en Quebec. Y por eso, creó la primera tensión de separar América de Londres. Esto, claro, no se lo contará a nadie. Y si ustedes dicen que yo he explicado eso, pensarán que yo estoy loco. está en así, esto fue así. Y fue anterior a la protesta, que vino después, sobre que no tenía derecho el gobierno británico a imponer unos impuestos que no habían sido votados por el Parlamento, porque no había diputados de las colonias, de las 13 colonias, en el Parlamento británico. De modo que, pero además de todas estas historias, hay un hecho como una catedral. Spinoza, judío, no creyente en la sinagoga, sino panteísta, tiene la idea que las ideas morales son convencionales, no tienen ningún fundamento en la naturaleza, pero que las sociedades conviene que tengan ideas de lo piadoso, lo justo y injusto, bueno, lo malo, pero son las que establecen la voluntad política. ¿Y qué actual es esto, Lo que se tiene por justo o injusto es lo que establece la voluntad política, el poder político. Y si no es así, de modo que un poder político que no puede imponer a todos unas mismas ideas morales, no puede asegurar la paz y la unidad de un Estado. Y pasará como los reyes de Israel, que dejaban hacer que los profetas les incriminasen. Ponerlos ahí. Mientras los profetas chillaban, Israel se hundía. Un Estado que funcione, nadie puede hablar contra la voluntad general. Y acaba el prefacio del Tratado Teológico-Político diciendo así: los que tienen el poder soberano son los custodios e intérpretes no sólo del derecho civil, sino también del derecho sagrado. Y únicamente ellos tienen derecho, derecho es literalmente, quiere decir poder, no dice, el derecho se confunde con el poder. Sólo ellos pueden decidir qué es lo que sea justo y qué es lo injusto. Son ideas vacías, pero el poder las impone. Lo que sea conforme o no la piedad. En conclusión, mi conclusión finalmente es que para mantener este derecho, derecho del poder, de la mejor manera posible y asegurar la estabilidad del Estado, hay que dejar a cada uno libre de pensar lo que quiera y de decir lo que piense. O sea, la finalidad, como decían, como sabían los redactores del sílabus, la finalidad de haber concedido libertad para todas las religiones en los países católicos es de que dejasen de ser católicos. Y la historia lo prueba. Pero en grande lo prueba por millones. La aplicación a la política del principio filosófico de Spinoza, de Locke, de Hobbes, de Rousseau, que es lo que hizo en Inglaterra, en Estados Unidos, Thomas Jefferson, al poner las enmiendas liberales a la primera constitución. Estados Unidos, cuando se separó de Inglaterra, era un estado confesional todavía, protestante. Ya digo, si se separaron porque eran demasiado tolerantes con los católicos en Londres, imagínense ustedes. Fue en 1690, después de la constitución, cuando unas enmiendas, unas leyes hechas en Virginia, se hicieron las primeras 10 primeras enmiendas a la constitución americana. La primera dice: el Estado no puede imponer ningún establecimiento religioso ni prohibir el ejercicio de cualquier culto. Y entonces se puso en marcha que América sea un país ya constitutivamente pluralístico y que, aunque vemos solo que se ha aguantado milagrosamente mucha fe entre los católicos y entre los protestantes y la cosa, pero no nos dicen el porcentaje inmenso de americanos que no tienen ninguna idea religiosa, ninguna práctica religiosa, cuya religión es América y la democracia. ¿Me explico? La democracia, que según Spinoza es el más absoluto de los regímenes políticos. El más absoluto. Porque aunque me habla en nombre de la multitud, puede imponer: esto no se tolera, aquí no se puede hablar. Fíjense ustedes lo que pasará dentro de un tiempo, cuando se legisle lo que yo llamo la eutanasia gratuita, laica y obligatoria, a la cual algunos de nosotros o mejor ya seremos sujetos pasivos si Dios nos concede vida unos cuantos años más. La eutanasia gratuita, laica y obligatoria, ¿no?, como la enseñanza. Porque si no, todo el equilibrio de las pensiones no se aguantará. Esto no lo dice, pero es evidente. No aguanta, ya los matan a los viejos. Pero es que se mandará, no solo se hará, se mandará que se haga. Cuando esto lo mande el Estado, hay del que se atreva a decir que esto es contra el quinto mandamiento y que esto no lo acepta el Concilio Vaticano II, ni Juan Pablo II, o el Papa que entonces sea. Hay del que se atreva a decir. Se puede encontrar, pues, metido en un manicomio por loco, o si tiene cierta edad, pues acelerada la conveniencia de su eutanasia. Muchas gracias y perdóname.